Recuperaremos más adelante, si hay tiempo, si no, no se preocupen, alguna otra edición, otra porción de la música que estábamos disfrutando hace un instante con Renee Olmsted. Noticias, servicio público y música que es la protagonista. No cualquier música, no cualquier sonido en absoluto. Sonidos de élite para oyentes como ustedes en las noches de Andalucía. Hemos hablado ya de 4Play hace un instante, disfrutando de sonido de músicos como Nathan Nearst, el bajo de esa superbanda. El grupo nacía por iniciativa, probablemente, del músico que estamos escuchando, pianista. El nombre es Bob James y también, naturalmente, en solitario ha defendido muy buenos productos. Abriendo hora, la que nos llevará hasta el nuevo día, hasta el Día del Pilar, fiesta nacional en toda España. Vamos con Roberta, es la pieza que estamos disfrutando. Bienvenidos, si llegan justo ahora, recuerden, esto en antena es El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado y con la producción siempre, desde hace muchos años, de un viejo amigo, el maestro Lorenzo Romero. Thank you. Armonía, el país de los sueños. Bien, hemos escuchado a Nathan Nist, hace un momento a Bob James, Herbie Mason, también hemos hablado de él. Entramos en el territorio de guitarristas que han formado parte de 4Play. El primero de ellos, nacido en Los Ángeles, en California, comenzó con una guitarra legendaria, una Gibson 335. Rondando los 60 años, si no los ha superado ya, el capitán de dos, Captain Fingers, así lo llaman desde hace muchos años. Su nombre es Lee Ritenour. Por cierto, que lanzaba nuevo disco en 2015, A Twist of Lee. Lo que estamos escuchando se llama The Village. Atención a los músicos invitados, no es extraño. Lee Ritenour cuenta en esta pieza con Stanley Clark al bajo. Thank you. dominando sensaciones, dominando instrumentos a la perfección. ¡Qué precisión estos músicos! Un disco mucho más especial que otros previos, más ligeramente más complicado de escuchar, pero se disfruta enormemente. Lee Ritenour, uno de los mejores guitarras de Los Ángeles. Después llegarían gentes como Larry Carlton, también de esa misma ciudad, otro guitarrista que sustituyó a Lee, el primero en el seno de 4Play, dando paso con el paso de los años al actual, que es Jack Loeb, un neoyorquino que hemos escuchado muchas veces. Summertime, tiempo de verano. El trompetista es Chris Botti. Esto es música. Entregado a los clásicos en un disco que también es muy reciente. Summertime, tiempo de verano, es uno de esos viejos éxitos. Igual que What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso, que seguramente recuerdan muy bien Louis Armstrong. La llevó hace muchos años a la cima de las listas, sobre todo en Europa, porque al principio, no crean, tampoco fue un tremendo éxito en los Estados Unidos. Además, ese super trompetista que es Chris Botti no venía solo en esta versión de Summertime. Aparecía el canadiense David Foster, un gran músico y que seguramente recordarán conseguía, entre otros, muchos galardones y premios a través de tantos años, el de mejor productor por su trabajo Unforgettable para Natalie Cole. Ella es Sophie Millman, y esta es una versión de un tema que no es nuevo, ni muchísimo menos, más próximo al country que al smooth jazz. La versión es deliciosa. I can't make you love me. No puedo hacer que me quieras. Un tema que fue brillante y muy conocido en América y Europa en su versión original con Bonnie Wright. Turn down the lights. Turn down the bed. Turn down these voices inside my head. Mándale el corazón. I can't make you love me. No puedo hacer que me quieras. Sophie Millman con una revisión de ese viejo éxito que Bonnie Wright llevó a las listas, una deliciosa intérprete que nacía en Burbank, en California, muy cerca de Los Ángeles, y que procede de familia de músicos y además que también vivió en Boston, en Massachusetts, hasta el 71. Una cantante de rhythm and blues y pop que también se adentró en otros estilos como el country, que domina a la perfección, hija de uno de los artistas clásicos en los musicales de Broadway, la hija de John Wright. Sí, es Europa de Carlos Santana con Nils. Nils nos propone esta versión de otro viejo éxito que seguro conocen bien. Thank you. magnífica exhibición de poder y de talento. Nils, el que estamos escuchando, productor y compositor, la guitarra, desde luego se ha convertido en su cualidad más apreciada. Es un músico Nils, veterano, ha tenido la oportunidad de trabajar junto a Rick Brown y la argentina afincada en Nueva York, Gabriela Anders, durante años en estudio y en directo. Aquí lo encontramos con esa revisión de un clásico de Carlos Santana, éxito con el mexicano Carlos, Europa, pero en cambio una canción que no es suya, es de un norteamericano que formó parte de su grupo de Santana. No sé si probablemente coincidirán en más de una vez, es muy, muy posible que eso ocurra. Un pianista de Detroit, Michigan, del norte de los Estados Unidos, llamado Tom Coster, que fue el que construyó ese viejo éxito. También Nils, este músico que estábamos escuchando, ha formado parte de las bandas de acompañamiento de un músico excepcional también con ese mismo instrumento, que es de Pittsburgh, de nuevo estamos, seguimos en América, y que se llama... Hola Andalucía, soy George Benson, un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Saludos, George Benson. George Benson con su guitarra, su voz particular, muy bien arropado por Al Jarreau en esta versión de un clásico de Al, precisamente, que fue casi número uno en América. Este que estamos escuchando, Morning, dos maestros unidos por la música, disfrutando de ella desde hace ya décadas. Con Morning, George Benson y Al Jarreau sobrepasaremos las 11:30 en Andalucía y nos adentraremos, abordaremos nuestra última parte, la última media hora del programa de hoy. guitarra, la de George Benson, maravilloso. Con el Alwin López, sí, López. Llegó, es el nombre de este músico. Una superestrella de Milwaukee, Wisconsin, introducido la música cuando era un crío. 4 años tenía, disfrutando enormemente de los discos de las colecciones de jazz de sus hermanos, con una intensa actividad. Oye, Rock, que también es psicólogo, acabó psicología y llegó a trabajar como asistente social antes de marcharse a Los Ángeles para probar suerte en el mundo del espectáculo desde un pequeño club de la ciudad. Y desde luego lo consiguió. ¿Y de qué manera? El país de los sueños. Sonidos absolutamente inolvidables, perdidos a través del tiempo. Músicos de élite de primerísima línea, cualidades que solo los grandes son capaces de transmitir insistentemente en sus canciones o en sus actuaciones en directo. Ahora escuchamos inmediatamente de nuevo a Oye Ro, al maestro del scat, acompañando a Mario Biondi desde Italia. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. Esto es Light to the World. Luz para el mundo. En Antena, El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Surprise, our dreams we realize. Oh, lost inside our thoughts, lost inside the music, lost inside love. Oh, trying to find the meaning, trying to find the feeling, trying to be the song we're singing over and over. Through our music to the world. If you really want to give the world the best of you, let it show now. Bring life to the world. If you really want to give your all, it's up to you. Let it show now. Bring life to the world. Things we do, we live out a fantasy in a musical jamboree. Try to find a meaning, try to find a feeling, trying to be the song we're singing over and over again. We'll bring a message through our music. Fíjense qué coincidencia, la edición de este domingo la arrancábamos con un grupo como Incógnito que empezó llamándose Light to the World. Bueno, pues aquí tenemos esa canción. No sé, a lo mejor se inspiraron precisamente en ella. Algebra, desde Wisconsin, Estados Unidos, este Italia, la voz profunda, recia, con cuerpo, de un tipo que ha sabido ganarse, granjearse a pulso, además, el respeto a nivel internacional con su forma de utilizar esa voz única. Mario Biondi, Algebra, Light to the World. Esta es otra historia. Smiling Jack. Regresamos inmediatamente a los Estados Unidos, una vez más, en Los Ángeles estamos. Debutaron hace mucho tiempo, 1974. Llevan el nombre de una ciudad nipona bombardeada por una bomba atómica arrojada desde un bombardero B-29 de la Fuerza Aérea Americana llamada Enola Gay. 8:30 de la mañana, 6 de agosto, 1945. Sí, son Hiroshima. Thank you. Sonido Hiroshima, la banda de dos hermanos, Jun Dan Kuramoto, que nacían en ese año 74, en la misma temporada en la que también surgieron grupos como Cameo, el dúo de los hermanos Breaker, ¿recuerdan? Michael y Randy Breaker, los Jefferson Starship Talking Heads o los clásicos ya Ultravox. Dan con el coto o las percusiones y Jun Kuramoto con el coto también, saxo, y además responsable de parte de la composición, teclados o voces. Utilizando, como es el caso de Yutaka Yokokura, ese instrumento japonés pero de origen chino, que suele tener desde las 13 cuerdas del más tradicional al de 23 o 30 cuerdas, desarrollados todos ellos por Keiko Nosaka, una de las más famosas intérpretes contemporáneas. Para pulsar el instrumento se utilizan tres uñas de bambú colocadas sobre los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha, mientras que la mano izquierda presiona las cuerdas. Todo para conseguir ese sonido característico de esa especie de cítara medieval. All the leaves are brown. Reencontrándonos con Diana Krall. And the sky is gray. 2015, versión de California Dreamin'. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California on such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day. Era Kroll con ese viejo éxito de Mamas and the Papas, California Dreamin'. Música para la tranquilidad. Así es. Desde el país de los sueños nos centramos ahora en una banda sonora maravillosa. Es un medley. The memory of every yesterday. Roberta Gambarini. Still linger. As I hear the sirens say, this is forever, never be afraid, no, never fear. The paradise you lost is always near. Forever. The past is like a lover's kiss. It never fades away. Thank you. returns to haunt me. And so, my love, I pray the rain will fall and ease the pain. My soul is carried by the wind that leads me to your door. You'll be there to maravillosa mezcla entre un par de temas de la misma banda sonora original. Cinema Paradiso. Real Love, amor auténtico. Aprovechando los últimos instantes. 7 minutos, medianoche. Concluiremos con el domingo. Seguirá siendo fiesta en toda España. El Día del Pilar. Que lo pasen ustedes muy bien. Que sigan disfrutando de su tiempo libre. Eso, si tienen que coger el coche mañana para regresar a casa, cuidado, tengan mucha precaución. Real Love con Paulinho da Costa. Paulinho da Costa prácticamente cerrando nuestro tiempo hoy. En las percusiones, Real Love, amor de verdad, real, auténtico. Los espero la próxima semana. Estaremos con nuestras sendas ediciones del País de los Sueños. 2 horas habitualmente, sábados y domingos, desde las 10 y hasta la medianoche. Las 12 que están a punto de llegar, ya saben que a partir de ese momento, Javier Domínguez, Boulevard del Jazz, hasta las 2 de la madrugada. Disfruten del Día del Pilar, fiesta nacional en España. Oh,